En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los temas monográficos más difíciles de la cristología es el que queremos abordar con la ayuda de Dios el día de hoy. Es el tema conocido como el de la ciencia de Cristo. Utilizamos la palabra ciencia en el sentido de conocimiento. El enunciado clásico de este problema está en dos frases. ¿Qué era lo que Cristo sabía? Sabía sobre sí mismo, sabía sobre el Padre, sabía sobre el mundo, sabía sobre la Iglesia, sabía sobre el futuro. ¿Qué era lo que Cristo sabía? Y la segunda pregunta clásica es, ¿de qué modo sabía lo que sabía? ¿De qué modo sabía lo que sabía? Entonces, ¿cómo se puede abordar este tema? Vamos a concentrarnos hoy sobre todo en la primera pregunta, que fue objeto de largo estudio por la Comisión Teológica Internacional. Hay un documento de 1985 de la Comisión Teológica Internacional que trata sobre este problema, sobre el problema del conocimiento de Cristo. Y realmente lo que yo voy a exponer aquí está tomado prácticamente todo de lo que concluyó esta comisión teológica, de muy alto nivel, por supuesto. Recordemos que la Comisión Teológica Internacional presta asesoría al Papa en los temas más importantes y más urgentes del conocimiento teológico en el pueblo cristiano. Entre otras cosas, conviene recordar aquí este enunciado latino, escribirlo mejor. La primera pregunta es, ¿quid situr a Cristo? ¿Qué era sabido por Cristo? La segunda pregunta es, ¿quo modo? Sit ille id quod sit, ¿de qué modo él sabe lo que sabe? Como digo, vamos a centrarnos fundamentalmente en la primera pregunta, ¿qué es lo que él sabía? ¿Qué herramientas tiene uno para resolver una pregunta de esas? Calcedonia nos puso en una ruta de solución, pero que también es la ruta que agudiza el problema. Porque Calcedonia nos dice que Cristo es una sola persona, pero también nos dice que Cristo subsiste en dos naturalezas, naturaleza humana y divina. Las palabras claves de Calcedonia son que entre estas dos naturalezas no hay confusión, no hay mezcla, pero tampoco hay división. Si hubiera división, entonces tendría que darse lo que propuso Nestorio, tendría que haber dos yoes en Cristo. Si hubiera confusión, entonces alguna naturaleza tendría que absorber a la otra. Recordemos el problema de Eutiques. Eutiques dice que la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana, como una gota que cae en el mar y que se disuelve, ya se vuelve mar. Entonces la naturaleza humana se absorbe en la naturaleza divina, según Eutiques. Ahí se da una mezcla o lo que Calcedonia llama confusión. Si por el contrario queremos quedarnos únicamente con la naturaleza humana, entonces vamos a caer en un adopcionismo. Entonces vamos a decir que Cristo era un ser humano que fue adoptado por la divinidad. O vamos a decir que Cristo fue simplemente un hombre admirable que tenía la unción de Dios. Y en este sentido, Cristo no sería distinto de los profetas o no sería distinto de ningún gran santo. Por eso el enunciado de Calcedonia es muy importante. Hay dos naturalezas sin división en contra del nestorianismo, sin confusión en contra del eutiquismo o el monofisismo y en contra del adopcionismo. Pero a la vez Calcedonia nos pone en un problema muy grave, porque al afirmar que hay una sola persona, estamos afirmando también que hay un solo sujeto. Se trata de un solo hypokeimenon, hay un solo sujeto. Y si hay un solo sujeto, hay un solo yo. Si hay un solo yo, entonces quiere decir que el que enuncia ese el verbo, por ejemplo, al decir yo sé, es uno solo. Pero el problema está en que el saber, el verbo saber, es muy diferente si lo miramos desde la humanidad y si lo miramos desde la divinidad. ¿Cuáles son las principales diferencias? Son tres. Las tres principales diferencias entre el saber de la naturaleza humana y el saber de la naturaleza divina. Primera diferencia, el saber humano es progresivo. El saber humano se va dando poco a poco. El saber divino es completo, instantáneo, intuitivo. En segundo lugar, el saber humano, nos damos cuenta que es un saber que está sujeto a la ignorancia y al error. Por supuesto, el saber divino no tiene estas características. No hay nada que Dios ignore y no hay nada en lo que Dios pueda equivocarse ni siquiera potencialmente. Entonces ahí tenemos una diferencia. La tercera gran diferencia es que el saber humano, por supuesto, empieza a partir de los sentidos. El saber divino no requiere de este conocimiento inmediato de los sentidos. Entonces hay muchas diferencias, y por eso cuando preguntamos qué es lo que Cristo sabía, tenemos que afrontar estas grandes diferencias o contrastes entre el saber humano y el saber divino. El hecho de que haya estas diferencias también produce, o digamos es ocasión de una especie de herejía larvada o de herejías larvadas. Por ejemplo, uno puede caer en una especie de monofisismo larvado. De tal manera se afirma el conocimiento divino en Cristo que en la práctica lo que estamos diciendo es que la humanidad no aportaba nada a Cristo. Fíjate que hay un problema paralelo con otra de las facultades de Cristo, la voluntad. Efectivamente, la inteligencia y la voluntad pues son las grandes facultades y potencias del alma humana. No es de extrañar que controversias paralelas se den cuando hablamos de la humanidad, de la inteligencia humana, y cuando hablamos de la voluntad humana. Recordemos lo que sucedió con respecto a la voluntad humana. El Concilio III de Constantinopla tiene, que se celebró a finales del siglo VII y que tiene entre sus figuras muy destacadas a Máximo el Confesor, aborda un problema muy parecido a este de la inteligencia, pero desde la voluntad. Y es el problema de la libertad, de la libertad humana de Cristo. Efectivamente, la libertad humana existe, ¿aporta la voluntad humana o no aporta la voluntad humana en Cristo? Porque si Cristo no tiene una verdadera voluntad humana, entonces, pues, podríamos decir que esa voluntad de Cristo no se parece nada a la voluntad que yo tengo. Y ahí estaríamos de nuevo como en un monofisismo larvado. Es decir, si la libertad humana no existe en Cristo, si no hay voluntad propiamente humana en Cristo, entonces pues es evidente que tampoco se puede hablar de un mérito del sacrificio de Cristo, porque el mérito supone un acto voluntario que tiene como característica el ser arduo, el ser duro, el ser difícil, el ser improbable. Y todo esto supone que en Cristo hay una libertad. El Concilio III de Constantinopla aborda esta cuestión y despeja toda duda con respecto al llamado monotelismo. El monotelismo se refiere precisamente a la voluntad, se refiere a si en Cristo hay una voluntad. Y lo que viene a afirmar el Tercer Concilio de Constantinopla año 680 y pico, si quiere lo buscan ahí mientras estamos aquí hablando para que quede grabada la fecha exacta. El Concilio III de Constantinopla lo que va a afirmar es que ese concilio, si tienes la cifra, 681. En el 681, muchas gracias. El Concilio III de Constantinopla lo que va a afirmar es que en Cristo hay una verdadera voluntad humana. Es decir, que en Cristo no se puede decir que la voluntad humana quedó absorbida en la voluntad divina. Fíjate que el monotelismo es como una especie de monofisismo larvado. Es como repetir el mismo esquema, ¿no? El monofisismo decía que toda la naturaleza humana quedó absorbida en la naturaleza divina. El monotelismo dice que en Cristo no había voluntad humana, sino que esa voluntad quedó completamente absorbida, completamente asumida en la voluntad divina. Pero el Concilio III de Constantinopla, ya me afirmaron aquí, me corrigieron en año 681, afirma expresamente, no ese es el caso. Entonces, ese es el problema que nos planteamos. Ahí tenemos el planteamiento del problema sobre la voluntad humana de Cristo. Quiero comentar algo que es muy útil, o por lo menos a mí me ha resultado muy útil para abordar estas cuestiones. Téngase en cuenta que el verbo saber es distinto en Dios y en el hombre, estamos de acuerdo. Y téngase en cuenta que el verbo querer, propio de la voluntad, también es distinto en Dios y en el hombre. Efectivamente, así como mostrábamos antes las diferencias entre el saber humano y el saber divino, lo mismo se puede hacer con la voluntad. También podemos darnos cuenta que el querer, la voluntad nuestra, pues es una voluntad que es parcial, porque nosotros queremos el fin solo en la medida en que lo conocemos. El fin es oscuro para nosotros como seres humanos. Incluso el mejor intencionado de los santos, que dice yo quiero el cielo y quiero estar para siempre con Dios, no sabe exactamente lo que quiere. Realmente se cumple la palabra de Cristo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Uno no sabe realmente lo que quiere. Entonces la voluntad humana está marcada por la ignorancia. La voluntad humana está marcada por muchas veces la concupiscencia. La voluntad humana está marcada pues por fallas y por incoherencias y pecados, que a veces son sumamente leves y que otras veces pueden ser muy graves. Bueno, sabiendo que tanto el conocer como el querer son distintos en la naturaleza humana y en la naturaleza divina, hay algo que es muy importante aquí, y es que el ser del hombre, es decir, del ser humano, el ser del hombre es un ser en proceso. Ojo con este dato, es un ser en proceso. Es decir, que yo a la vez soy y estoy siendo. Soy y estoy siendo. Y eso quiere decir que en la naturaleza humana están unidas estas dos maneras de ver el ser. Yo soy y estoy siendo. Entonces, por ejemplo, cuando se dice que yo soy hombre, que yo soy un ser humano, ahí hay una afirmación que es válida en el presente. Pero la plenitud de mi humanidad, la plenitud de mi historia no ha aparecido. Vamos a suponer, en la misericordia de Dios, vamos a suponer que este servidor que les habla todavía va a vivir, qué sé yo, 15, 20, 30 años. Vamos a suponer que yo voy a vivir 30 años más, por ejemplo, que es supuestamente probable. Lo que yo voy a hacer todavía no soy. Y sin embargo, cuando yo haya sido, mire el trabalenguas, cuando yo haya sido lo que voy a hacer, entonces también seré. Quiere decir que el verbo ser, en un sentido, es estable y permanente, porque yo todo el tiempo soy un ser humano, pero en otro sentido, lo que yo soy, apenas lo voy siendo. Y lo que yo seré al final de mi vida, eso es lo que yo realmente seré. O sea, lo que yo seré no es lo que soy, sino lo que soy, más lo que estoy siendo, y más lo que seguiré siendo, y lo que llegue a ser. Todo eso es lo que yo voy a ser. Entonces el verbo ser tiene un doble sentido cuando nosotros hablamos de seres temporales. Y por eso, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, Cuando nosotros hablamos del ser de Cristo y de la naturaleza humana de Cristo, en un sentido hay que aplicar lo mismo. Quiere decir que Cristo embrión, Cristo feto, Cristo recién nacido, Cristo niño, Cristo adolescente, en todos esos casos se puede decir Cristo es un ser humano. En todos esos casos se puede decir. Pero, ¿qué ser humano es Cristo? ¿Quién es Cristo? Solo tiene una respuesta definitiva cuando ¿qué? Cuando Él ha terminado todo el arco de su existencia temporal. Lo mismo que solo se podrá decir ¿quién soy yo realmente? Cuando yo haya terminado de ser, así también el ser humano de Cristo, la humanidad de Jesucristo, solamente puede considerarse en el momento en el que Cristo ha terminado su existencia temporal. ¿Con esto qué queremos decir? Queremos decir que en su naturaleza humana, ver a Cristo mientras está haciendo, que es un ejercicio para nosotros en la imaginación, porque no podemos viajar en el tiempo. Cuando vemos a Cristo que está haciendo, ese Cristo que está haciendo todavía no es todo lo que Cristo es. Esa frase yo creo que aclara muchas cosas. Cuando con la imaginación vemos al Cristo que está haciendo, todavía no vemos todo lo que Cristo es. ¿En su naturaleza qué? En su naturaleza humana. Por supuesto, en su naturaleza divina, pues no hay un cambio temporal. Si nosotros afirmamos que el ser de Cristo, precisamente por ser temporal, que el ser de Cristo a la vez es y está siendo, o estaba haciendo, porque obviamente pues ya él terminó su arco de existencia temporal. Cuando nosotros decimos que Cristo es y está haciendo, si eso vale para el ser, eso vale para todo verbo que brota del ser. Entonces, eso quiere decir que cualquier pregunta sobre el saber de Cristo, yo tengo que hacerle el mismo tratamiento. Una cosa es, ¿qué puedo decir del saber de Cristo a los 3 años? Y otra cosa es, ¿qué puedo saber, decir del saber de Cristo a los 30 años? Y otra cosa es, ¿qué puedo decir del saber de Cristo cuando Cristo ha completado su existencia temporal? Esto es importante, porque una pregunta sobre el saber de Cristo, cuando se limita a una rendija estrecha en el tiempo, por ejemplo, ¿qué sabía Cristo a los 2 años y 1 día? Cuando yo tomo exactamente ese momento, tengo que saber que al hablar así del saber de Cristo, estoy utilizando el verbo saber de una manera incompleta. Porque el saber de Cristo, que depende del ser, también ha tenido su propio arco. De manera que el saber de Cristo solo tiene sentido, preguntar por el saber de Cristo solo tiene sentido a la luz del conjunto de su existencia. Esto que les acabo de decir es la introducción, y no podemos ver más, no vamos a poder ver más, es la introducción a la segunda pregunta. ¿Cuomodo sit ille id cocit? ¿Cuomodo sit Christus id cocit? ¿De qué modo sabe Cristo aquello que sabe? Entonces, la respuesta es que el verbo shire, que es el verbo que está en ciencia y todo aquello, la respuesta es que el verbo shire, yo lo tengo que interpretar a la vez como una realidad que se cumple en el tiempo y como una realidad que solo es plena y que solo se justifica como pregunta completa cuando Cristo termina. Cuando Cristo termina toda su existencia, solo ahí está completa la humanidad de Cristo. Entonces, de algún modo, la humanidad de Cristo está incompleta. ¿Incompleta hasta cuándo? ¿Cuándo se completa? ¿Se completa en la cruz? ¿Se completa en la muerte? ¿Se completa en el sepulcro? No. Se completa en la resurrección, porque la humanidad de Cristo es exactamente la humanidad resucitada. De modo que al preguntarme por el saber de Cristo, si yo quiero llevar la pregunta hasta su última consecuencia, no tengo que preguntarme qué sabía Él a los 2 años y 1 día, o qué sabía a los 24 años, 3 meses, 5 horas, sino tengo que preguntarme ¿Qué sabe el resucitado? Esa sería la pregunta. Esa es la pregunta que nosotros podemos responder, porque cualquier otro uso del verbo saber es un uso incompleto. Es lo mismo que si yo tomo una foto de lo que usted es hoy y yo digo, ¿usted es esto? No, no, señor. Esto es lo que yo he sido. ¿Cierto? Al hacer cualquier corte temporal, yo lo que puedo decir, esto es lo que yo he sido hasta este momento. Pero lo que va a suceder es muy distinto. Y en los casos, especialmente en los casos en los que opera la gracia, las sorpresas son impresionantes. Pues hablábamos sobre la obra de la gracia en la otra clase donde estuvo también Oscar, que le toca muchas horas. Ahí hablábamos también de la obra de la gracia y hablábamos de este tema del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que usted toma un convertido, por ejemplo, a Charles de Foucault. Charles de Foucault es una de las conversiones más bellas del siglo XX. Entonces, Charles de Foucault, si tú lo tomas antes de la conversión y paras ahí, y tú dices, esto es Charles de Foucault, está siendo injusto. Ese no es Charles de Foucault. Toca ver la conversión, toca ver la vocación religiosa y monástica, toca ver su vida en el desierto, toca ver su muerte ofrecida. Solo cuando yo miro todo eso puedo decir, ese es Charles de Foucault. Entonces el verbo ser tiene un uso muy particular cuando nosotros entramos en la naturaleza humana, lo cual por cierto es muy liberador, porque eso significa que cada uno de nosotros pues está siendo. Hay un texto de la primera carta de Juan en el capítulo segundo, ¿no?, que dice eso. Lo que seremos todavía no se ha revelado. Ya somos hijos de Dios. Lo que seremos no se ha revelado. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Entonces nosotros, al preguntar por el ser de un humano, y ese humano incluye la naturaleza humana de Cristo, al preguntar por el ser tenemos que tener en cuenta que el ser humano solo alcanza respuesta sobre su ser, solo da respuesta sobre su ser cuando termina todo el arco de su existencia temporal. Y eso es lo único que podemos decir sobre la pregunta: quo modo sit Christus id quod sit. Solo podemos dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros de que el saber de Cristo en esa resurrección, en esa humanidad glorificada, si lo piensas bien, ahí es donde no tiene problema precisamente en su encuentro con la divinidad. Es decir, que el resucitado sepa muchas cosas, muchas, en su humanidad glorificada, es mucho menos conflictivo que tratar de resolver preguntas tan especulativas como en qué momento, en qué día, en qué hora y en qué lugar, junto a quién descubrió Cristo que Él era Dios. Esas preguntas, no es que no se puedan decir, sino que esas preguntas, mientras estemos hablando del devenir de Cristo, mientras estemos hablando del camino histórico de Cristo, esas preguntas, la única respuesta que tienen es proceso, proceso, proceso. Es decir, lo que en el fondo nos dice el Evangelio de Lucas. Él fue creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Y el crecimiento de la sabiduría significa también esto. Entonces, Cristo fue sabiendo cada vez más de Dios y Cristo fue sabiendo cada vez más que Él mismo era Dios. Pasemos ahora al documento, por favor. Documento de la Comisión Teológica Internacional. Es un documento brillante que además se apoya en la clase pasada. Bueno, no se apoya en la clase pasada, se apoya en lo que nosotros dijimos la clase pasada. Es decir, en la historicidad de los evangelios. Aquí hay que recordar un dato muy importante, queridos amigos, de la clase pasada sobre la historicidad. Acuérdate que nosotros decíamos en la clase pasada que la transmisión del mensaje evangélico se dio en tres fases, ¿recuerdas eso? Hay una fase apostólica, hay una fase comunitaria y hay una fase textual. La fase apostólica es la de los primeros testigos. La fase comunitaria es la propagación de la enseñanza de los apóstoles en las comunidades. Y luego la fase textual es el proceso complejo, solo parcialmente conocido, de elaboración del texto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también decíamos en esa clase pasada, ustedes pueden revisar ahí sus respectivos apuntes, También decíamos en esa clase pasada que decíamos otra cosa importante, y es que las condiciones en las que se da el paso de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3, y todavía se podrían hablar otras fases, el establecimiento del canon, la era patrística, etcétera, etcétera. La manera como se da esa transferencia, esa entrega del mensaje de los apóstoles, nos obliga, no solo nos invita, sino nos obliga a reconocer la verdad sustancial. Hay una verdad sustancial ahí, una verdad sustancial que permanece. Es decir, negar esa verdad sustancial produce muchas más preguntas. Produce, como decía chistosamente uno, requiere mucha más fe. Se requiere más fe para creer que se traicionó el mensaje de los apóstoles que para recibir el mensaje de los apóstoles como ellos lo entregaron. Sobre la base, entonces ahora sí seguimos, sobre la base de esa historicidad básica, esa historicidad fundamental del texto, entonces nos dice la Comisión Teológica Internacional lo siguiente. Entonces leo, nuestro estudio, recordemos que este es un documento, a ver que no me equivoque yo, no quiero equivocarme, es de 1985. Ustedes lo pueden buscar, lo citan todos los grandes textos de Cristología, los manuales. El texto es La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Es de 1985. Hay otro documento precioso de la Comisión Teológica Internacional que resume los grandes concilios cristológicos hasta el tercero de Constantinopla, que ya no me voy a olvidar que fue en el 681. Ese otro documento es del año 1979. Entonces les invito a que ustedes, como un gran resumen de la cristología fundamental, por favor, esos dos documentos de la Comisión Teológica Internacional. En 1979... ¿Cómo se llama el de 1979? Mire, le voy a dar aquí el título. Se llama Cuestiones Selectas de Cristología. Fue promulgado en 1979. Ese es el documento, ese es el primer documento, pero a ese no nos referimos hoy aquí. Sino que nos referimos al documento de 1985 que se llama La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Bueno, según este documento, entonces nos vamos a lo siguiente. Por ahí hay un subtítulo que dice, hay una introducción muy buena, pero no podemos leer todo. Luego aparece un subtítulo que dice proposiciones y comentarios. Este documento, 1985, ya no le repito más, 1985, Comisión Teológica Internacional, este documento tiene lo que llaman ellos cuatro proposiciones. Esas cuatro proposiciones son como las cuatro grandes conclusiones a las que llega este equipo de teólogos, que probablemente en ese momento era lo mejor que podía, con lo que podía contar la Iglesia Católica en esa época, en ese año. Cuatro proposiciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el resto de nuestra clase es tomar esas cuatro proposiciones que en el fondo responden a quid situr a Cristo. ¿Qué era sabido por Cristo? Sobre la segunda pregunta yo hice un modesto aporte, que es esto del arco temporal y el uso del verbo ser y el verbo saber, que es la pregunta por el cuómodo. ¿De qué manera? Esa es la segunda pregunta. Pero la primera pregunta es quid situr a Cristo, y este documento quiere presentar respuestas en forma de cuatro proposiciones. Entonces el documento trae una introducción y luego trae primera proposición con un comentario. Segunda proposición con su respectivo comentario, tercero con el comentario y cuarto con el comentario. Ese es el documento de la Comisión Teológica Internacional. Leo, nuestro estudio se limita a algunas grandes afirmaciones sobre aquello de que Jesús tenía conciencia con respecto a su propia persona y su misión. Las cuatro proposiciones que siguen se sitúan en el plano de lo que la fe ha creído siempre con respecto a Cristo. deliberadamente no entran en las elaboraciones teológicas que intentan explicar este dato de fe. Es decir, ellos no entran en el cómodo. Realmente, usted ya se dio cuenta por la pequeña presentación que yo hice que el cómodo es casi imposible de resolver. Casi lo único que usted puede decir es que hay un crecimiento en el conocimiento y que ese crecimiento en el conocimiento sucede en Cristo, pues a la luz del entorno en el que está y que alcanza su plenitud en la resurrección. Es prácticamente lo que usted puede decir. No se trata aquí de intentar formular teológicamente cómodo, esta conciencia pudo articularse en la humanidad de Cristo. Los comentarios de las cuatro proposiciones, porque acuérdense que viene proposición y comentario, siguen en líneas generales tres etapas. La predicación apostólica, ¿cierto? Dice lo que la predicación apostólica dice con respecto a Cristo. Luego lo que los evangelios sinópticos por las convergencias de sus diferentes líneas nos permiten decir. Y finalmente el evangelio de Juan. Fíjate que ¿por qué ellos se toman la libertad de apoyarse en los evangelios? Por lo que veíamos en la clase pasada. Porque sustancialmente se puede afirmar la historicidad de los evangelios. Ese fue el tema que tratamos la vez pasada. Proposición primera. La proposición primera es la más audaz de las cuatro. Las otras tienen que ver más con la misión. La primera es la que va directo al ser de Cristo. Y es una afirmación sumamente valiente. La vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Su comportamiento y sus palabras, que son las del servidor perfecto, acuérdate del siervo de Yahvé, etcétera, implican una autoridad que supera la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios. Su comportamiento y sus palabras superan en autoridad a los antiguos profetas y corresponden solo a Dios. Es decir, realmente Cristo, con su manera de comportarse y de vivir, asume autoridad divina. Es lo que nos está diciendo aquí. Jesús tomaba esta autoridad incomparable desde su relación singular a Dios, a quien él llama mi Padre. Tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y en este sentido de ser el mismo Dios. Esa es la afirmación más audaz que tiene esta comisión. Sí tenía conciencia de su ser divino. Por supuesto, la afirmación de que tenía conciencia del ser divino hay que entenderla como el Dios de Jesús. Es decir, no es el Dios Superman, ¿no? No es el Dios Thor, no es el Zeus que lanza rayos. Es el Dios de Jesús, que manifiesta su poder, como ya lo dice el libro de la sabiduría, sobre todo compadeciendo y perdonando. Ahí manifiesta sobre todo su poder. Entonces Cristo tiene conciencia de su poder, pero esa conciencia de su poder y de su autoridad divina no significa conciencia de que yo hago lo que se me dé la gana, porque ese sería un Dios pagano. Es el Dios de Jesús. Cristo tiene conciencia de ser Dios, pero a la vez Cristo es el único que nos revela cómo es Dios. Escriba esa frase que no me va a salir mejor hoy. Cristo tiene conciencia de ser Dios, pero a la vez solo sabemos cómo es Dios a través de Jesús. Ahí está resumida toda la paradoja de la cristología. Ahí la tiene resumida. Cristo tiene conciencia de ser Dios, pero solo sabemos cómo es Dios a través de Jesús. Entonces, que Cristo sea Dios no significa que esté haciendo su vida fácil. Por ejemplo, hombre, tengo que salir, pero me da pereza abrir la puerta, pero como yo soy Dios, entonces yo atravieso esta puerta, porque yo soy Dios. Entonces, tengo hambre, pero qué pereza, y plata también tengo, y podía hacer la plata, pero no, mejor hago aquí estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Entonces, Cristo es Dios y sabe que es Dios, pero nosotros solo sabemos quién es Dios a través de Jesús. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones básicas en esta primera proposición? La primera es, Cristo sabe de su relación filial al Padre. Aquí utilizan relación a. En castellano hoy se utiliza más relación con, ¿no? Relación filial con el Padre. Pero bueno, relación A es más fuerte realmente. Relación filial al Padre. Su comportamiento y sus palabras, que son las del servidor perfecto, a imagen de Isaías y los cuatro cánticos del siervo, implican una autoridad superior a la de los profetas. Realmente él toma el lugar de Dios. Tercero, esta autoridad la toma Cristo, ¿de qué? ¿De dónde? De su relación singular a Dios. De su relación singular a Dios. Y, por consiguiente, tiene conciencia de ser el Hijo único de Dios. O sea, ser Hijo de Dios de una manera única, y esa manera única que capta, que contiene, que hace presente todo el ser de Dios, solo es pensable si él mismo sabe que es Dios. Comentario. Entonces el comentario nos va a presentar, ¿qué es lo que nos va a presentar? La predicación apostólica, los sinópticos y San Juan. Acuérdense que así van los comentarios. Entonces, comentario. La predicación apostólica pospascual que proclama a Jesús como Hijo y como Hijo de Dios no es el resultado de un desarrollo tardío en la iglesia primitiva. Acuérdense que todos los que van a atacar la cristología van a tomar las tres fases que hablamos en la clase pasada. Fase apostólica, fase comunitaria, fase redaccional. Y van a tratar de estirar al máximo para decir que la fase comunitaria, por ejemplo, fue tan larga, pero tan larga, que por allá al final llegaron a la conclusión de que era Dios. No. Está la afirmación de Cristo como Hijo de Dios, está en el corazón de las más antiguas formulaciones del querigma, confesiones de fe o himnos. Por ejemplo, en Romanos 1:3. Constituido Hijo de Dios con poder, dice Romanos 1:3. Filipenses 2:6. No tuvo codicia, no tuvo rápina, se me queda la palabra latina, no tuvo rápina, no tuvo codicia, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Y eso es Filipenses 2:6. Entonces, decir que es una elaboración tardía es muy difícil. Además, recuerde, perdón, recuerde lo que decíamos en la clase pasada. Cuando un grupo grande de personas han tenido acceso a una misma información, que alguien trate de cambiar algo no es nada fácil. No es nada fácil. Porque cuando todos han tomado clase, un ejemplo parecido me parece que fue el que dimos también allá, ¿no? Si todos aquí han tomado clase con el padre decano, con el padre Franklin, y entonces luego alguien va a decir, ¿te acuerdas el padre Franklin que era bien gordo él? Y no, señor, eso no es así. Es decir, cambiar un dato donde hay numerosos testigos es casi imposible, sobre todo si ese dato va a tener estas repercusiones. Es que no son pequeñas las repercusiones. O sea, entre decir que es Dios, más o menos Dios, casi Dios y nada de Dios, hombre, esas no son tonterías. Eso no se puede cambiar. Entonces, no es una elaboración tardía. Luego dice, San Pablo llega a resumir el conjunto de su predicación en la expresión el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, y nos da las citas respectivas. A este respecto, son particularmente significativas también las fórmulas de misión. Dios ha enviado a su Hijo. También eso es de San Pablo. Más adelante nos dice, la designación de Dios como Padre, que ha llegado a ser pura y simplemente la manera cristiana de nombrar a Dios, se remonta a Jesús mismo. Es este uno de los datos más seguros de la investigación histórica sobre Jesús. Jesús no solo ha llamado a Dios Padre o mi Padre, sino que dirigiéndose a él en la oración lo invoca con la designación de Abba, que denota, como todos sabemos, una particular cercanía. Y de eso no tenemos anticipación en el Antiguo Testamento. Abba. La manera de orar de Jesús y la manera de orar que enseña a sus discípulos sugieren la distinción entre mi Padre y vuestro Padre y el carácter único e intransferible de la relación que une a Jesús con Dios. La manera de relación que Él tiene con Dios. La invocación de Dios como Padre implica consecuentemente la conciencia que Jesús tenía de su autoridad divina y de su misión. No sin razón se encuentra en este contexto el término revelar, Consciente de ser aquel que conoce a Dios perfectamente, Jesús sabe, por tanto, que es al mismo tiempo el mensajero de la revelación definitiva de Dios a los hombres. Él es y tiene conciencia de ser el Hijo. Es el Hijo. Acuérdate, por ejemplo, esa parábola que creo que la citan aquí. Puede ser alguien que busque, mientras sigo hablando, alguien que busque Marcos 12, 6, por favor. Ese texto me interesa. Ese texto es importante. Porque te vas a encontrar con que Jesús en algunas oportunidades dice, se refiere específicamente al Hijo. Y el Hijo no es uno más, no es uno más de los enviados. Marcos 12, 6. ¿Qué nos dice? Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió en último término. Ese es el texto. Es la parábola de los viñadores asesinos. Exactamente ahí quería llegar. Entonces fíjate cómo los otros enviados son los otros enviados. Pero hay uno que es el, como dicen en inglés, el one and only, ¿no? Ese es el único, ese es el verdadero, ese es el mero mero, ese es el hijo. Le quedaba uno, ese es el propio. Y a ese también lo envía. Entonces hay una distinción. O sea que Cristo tiene conciencia de que su manera de ser hijo es completamente única. Ese es el argumento. A causa de esta conciencia, Jesús habla y actúa con una autoridad que corresponde propiamente solo a Dios. Esto lo desarrolla el Papa Ratzinger, que no escribe ahí como Papa, él mismo lo dice, sino como teólogo, Joseph Ratzinger, en su obra Jesús de Nazaret. La actitud de los hombres con respecto a Él es lo que decide la salvación eterna. Eso no lo había dicho ningún profeta. O sea, lo que usted haga conmigo define si usted se salva o se condena. Estás tomando el lugar de Dios. Y eso hace Cristo. Mira otro. Cristo llama a su seguimiento y para seguirle es necesario amarle más que a los padres. Ponerle por encima de todos los bienes terrenales. De hecho, pues él dice, el que quiera seguirme y no me ame más que a su padre y a su madre, a su hijo, a su mujer, a su todo, estás tomando el lugar de Dios. O sea, realmente Cristo en su comportamiento toma el lugar de Dios. O sea, claramente tiene conciencia de lo que está pidiendo. Dice aquí, habla como legislador soberano, Sermón de la Montaña, pero yo os digo, se coloca por encima de los profetas y los reyes, Mateo 12, 41, profetas y reyes quisieron ver mi día. No hay otro maestro más que él, todo pasará salvo su palabra. Ah, pero les faltó una buenísima, que la trae Ratzinger, que es cuando él se declara Señor del sábado. Eso es impresionante, que Cristo se declare Señor del sábado. Eso impacta muchísimo. La conclusión, pues, de esta primera proposición es, incluso desde el punto de vista histórico, está bien fundado afirmar que la proclamación apostólica primitiva de Jesús como Hijo de Dios está fundada sobre la conciencia misma de Jesús de ser el Hijo y el enviado del Padre. Proposición segunda. La primera era la más fuerte. La proposición segunda, sin embargo, nos interesa mucho porque es la que tiene que ver con la misión básica de Cristo. O sea, ¿qué vino a hacer Cristo aquí? Se lee de la siguiente manera, mis queridos amigos. Jesús conocía el fin de su misión, anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos y sus palabras, para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado. Ha aceptado libremente la voluntad del Padre, dar su vida para la salvación de todos los hombres. Se sabía enviado por el Padre para servir y para dar su vida por la muchedumbre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la misión de Cristo, lo fundamental de la misión de Cristo, era conocido por Cristo. Acuérdese que estamos con este tema, ¿no? La ciencia de Cristo. Entonces, lo fundamental de la misión de Cristo era conocido por Cristo. La misión no lo toma Él por asalto ni por sorpresa. La misión no es algo que se le impone como una especie de obligación extrínseca motivada por las circunstancias, por las aspiraciones del pueblo, por las fuerzas políticas o sociales de la época. Es algo que proviene de su íntima, de su absolutamente única relación con el Padre. Comentario. La predicación apostólica de la filiación divina de Cristo implica igual e inseparablemente una significación soteriológica. Lo que hemos venido diciendo desde el principio del vínculo entre soteriología y cristología. En efecto, el envío, la venida de Jesús en la carne bajo la ley, su abajamiento, apuntan a nuestro levantamiento, hacernos justos y enriquecernos, hacer de nosotros hijos por el Espíritu. Tal participación en la filiación divina de Jesús, que se realiza en la fe viva y se expresa particularmente en la oración de los cristianos al Padre, supone la conciencia que Jesús mismo tiene de ser hijo. Toda la predicación apostólica reposa sobre la persuasión de que Jesús sabía que Él era el Hijo, el enviado del Padre. Bueno, aquí aparece una palabra nueva, que es la palabra enviado. ¿Enviado qué quiere decir? Que Él, pues lo que aparece en el Evangelio de Juan, nos lo va a decir después este mismo texto, que Jesús no obra por cuenta propia, que en Él hay una obediencia filial, una perfecta obediencia filial de amor al Padre. La conciencia que Jesús posee de su relación filial singular a su Padre es el fundamento y el presupuesto de su misión. A la inversa, se puede de su misión inferir su conciencia. Según los sinópticos, Jesús se había enviado para anunciar la buena nueva del reino de Dios. Para esto ha salido y venido. A través de su misión a favor de los hombres, se puede al mismo tiempo descubrir a aquel del que Él es el enviado. En gestos y palabras, Jesús ha manifestado el fin de su vida, que es llamar a los pecadores, buscar y salvar lo que estaba perdido, no abolir la ley, sino llevarla a cumplimiento, traer la espada de la decisión, echar fuego sobre la tierra. Jesús se sabe venido, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por la muchedumbre. Entonces, la muerte de Cristo no es un accidente que sucede al final, sino es algo de lo que Él tiene conciencia. Se trata de un dar la vida. Se trata de dar la vida. Mire cómo lo explica aquí lo que yo traté de decir antes. La misión recibida del Padre no se le impone exteriormente. Le es propia hasta el punto de coincidir con todo su ser. Ella es toda su vida, su alimento. Ya esto es del Evangelio de Juan. Ella es toda su vida, su alimento. No busca más que esa voluntad, porque la voluntad de aquel que lo ha enviado es toda su voluntad. Sus palabras son las palabras del Padre, sus obras son las obras del Padre. De manera que puede decir, quien me ha visto al Padre. Entonces fíjate cómo la misión de Cristo, ¿qué implica? Implica dos cosas grandes, muchas, pero dos cosas grandes. Primera, que su misión proviene de su unión con el Padre, no de las circunstancias. Y segundo, que en esa misión se revela quién es el Padre. Sabemos del Padre por Jesucristo. Sin Cristo no sabríamos. Pero aquí viene un punto muy interesante, que es el 2.4. Si Cristo se sabe enviado, Cristo tiene conciencia de su preexistencia. Esto es cristología pura y dura. Si Cristo se sabe enviado por el Padre, Cristo tiene conciencia de su preexistencia. La misión temporal no es separable de la procesión eterna. Es su prolongación. Esta frase me parece muy feliz. La conciencia humana de su misión traduce, por así decirlo, en el lenguaje de una vida humana, la relación eterna al Padre. O sea que la manera como Cristo es entre nosotros es el lente precioso que tenemos para saber cómo es Cristo en la Trinidad, cómo es Cristo en la eternidad. Por eso algunos teólogos van a decir, entre ellos el más famoso Ranner, van a decir que la Trinidad económica es la misma Trinidad inmanente. Porque la revelación que hace Cristo aquí del Padre, la manera como se porta Cristo aquí con el Padre, nos permite inferir el modo eterno como Él procede del Padre. Esta misma relación del Hijo encarnado al Padre se expresa de manera kenótica, es decir, de abajamiento, de humillación. Para poder realizar la obediencia perfecta, Jesús renuncia libremente a todo lo que podría entorpecer esta actitud. No quiere, por ejemplo, servirse de las legiones de ángeles que podría tener. Quiere crecer como un hombre en sabiduría, en edad y en gracia. Aprende la obediencia. La carta a los Hebreos dice: aprendió sufriendo obedecer. Afronta las tentaciones, sufre. Esto no es incompatible con las afirmaciones de que Jesús sabe todo, que el Padre le ha mostrado todo lo que hace. Si estas afirmaciones se comprenden en el sentido de que Jesús recibe de su Padre todo lo que le permite cumplir su obra de revelación y de redención universal. Esa frase es el cómodo. Le repito esa frase que es muy densa. Es lo que tiene que ver, ¿te acuerdas lo que decía antes de el ser temporal, el ser que se completa cuando termina el tiempo? Entonces, ¿cómo se puede decir que Cristo sabe todo? ¿Y cómo se puede decir que Cristo, esta otra expresión, que el Padre le ha mostrado todo lo que hace? ¿Cómo se puede afirmar eso y al mismo tiempo afirmar que crecía en edad, sabiduría y gracia? Respuesta: se comprende en el sentido de que Jesús recibe de su Padre todo lo que le permite cumplir su obra de revelación y de redención universal. De modo que Cristo, efectivamente, hay un crecimiento en Cristo. El pleno saber de Cristo solo lo podemos encontrar en la resurrección desde el punto de vista de la naturaleza humana. Bueno, entonces esa es la segunda proposición. ¿Qué es la novedad de esta segunda proposición? Que Cristo es el enviado, que no son las circunstancias las que le imponen el fin de su vida y que por consiguiente Cristo sabe de su preexistencia. Cristo sabe que es eterno, Cristo sabe de su preexistencia. Tercera proposición: para realizar su misión salvífica, Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí. En orden a este designio, Jesús ha realizado actos concretos, cuya única interpretación posible, tomados en su conjunto, es la preparación de la iglesia, que será definitivamente constituida en los acontecimientos de Pascua y Pentecostés. Es, por tanto, necesario decir que Jesús ha querido fundar la iglesia, que es uno de los temas discutidos en cristologías recientes. Hay una frase que es sumamente catchy, dicen en inglés, ¿no? Una frase es que se le quedan a uno, ¿no? Y esa frase es: Cristo quería el reino y llegó a la iglesia, ¿no? Como quien dice que la iglesia es ahí como una especie de un reemplacito, ¿no? Un reemplacito. Como el que quería ser papa llegó a sacristán, más o menos. Entonces, Cristo quería el reino. Reino de paz, de justicia, de solidaridad, de igualdad. Y lo que apareció fue la iglesia. Una cantidad de gente ahí con estolas, con ritos, con sacramentos, con derecho canónico, rota romana. Eso fue lo que quedó. Es necesario decir que Jesús ha querido fundar la iglesia. Te vuelvo a leer esa proposición porque es muy interesante. Es decir, en el conocer y en la intención de Cristo está la fundación de la iglesia. Para realizar su misión salvífica, Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí. En orden a este designio, Jesús ha realizado actos concretos, cuya única interpretación posible, tomados en su conjunto, es la preparación de la iglesia. Claro, la iglesia será definitivamente constituida con la Pascua y Pentecostés. ¿De qué actos concretos habla ahí? ¿Cuáles serán esos actos concretos? Hombre, por ejemplo, elegir a los apóstoles. Cuando elige a los apóstoles, ¿eso para qué era? ¿Para qué elige a los apóstoles? Hombre, eligió a los apóstoles porque se trataba de que hubiera una extensión en los milagros y en la propagación de la enseñanza y tal. Pero es que la preparación que da a los apóstoles no es para una misión tan cortica. Y luego la misión que da a los apóstoles después de resucitar no es para algo corto. Entonces la elección de los apóstoles no es para algo provisional, es para algo permanente. Es decir, la iglesia como institución puede caer en idolatría de sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Tristemente, la iglesia puede caer en un eclesiocentrismo denunciado por el Papa Francisco muchas veces. La iglesia se convierte en un fin para sí misma. El eclesiocentrismo tiene su expresión más frecuente y la más dañina también en el clericalismo. Lo único que interesa es guardar nuestros privilegios, buscar nuestro honor, nuestras ventajas, nosotros los clérigos. Pero un momento, el hecho de que el aspecto institucional de la iglesia se pueda corromper no quiere decir que se tenga que corromper. Escriba esa frase que le conviene. El hecho de que el aspecto institucional de la iglesia se pueda corromper no significa que se tenga que corromper. Más bien lo que significa es que corresponde a nosotros, todos, a ti también, a mí, nos corresponde como iglesia ser cuidadosos para no caer en el, ¿cómo se llama? Eclesiocentrismo o en el clericalismo. Entonces, ¿se puede caer en excesos? Claro que sí. Le voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con esto. Un varón puede caer en una cosa que se llama machismo. El machismo es detestable. El machismo destruye a la mujer, fractura la familia y no le hace bien al hombre. Pero el hecho de que el hombre pueda caer en el machismo no significa que un hombre no pueda y deba ser masculino. Entonces hay una masculinidad. Masculino no significa machista. Masculino no significa macho. Entonces, lo mismo se aplica aquí. Que si hay un aspecto institucional de la iglesia, ¿cómo vas a entender la elección de los apóstoles, la instrucción a los apóstoles, las promesas a los apóstoles, el envío de los apóstoles, y luego la estructura dentro de los apóstoles, particularmente la elección de Pedro? ¿Cómo entender todo eso sin decir que Cristo ha querido una iglesia? Entonces, sí, Cristo ha querido una iglesia. Ah, pero ¿cómo vas a decir que Cristo ha querido una iglesia? Eso es clericalista. No, no, señor. No, ni es eclesiocéntrico. Por supuesto, el gran desafío para la iglesia es no ser centro para ella misma. Entonces, ¿cuál debe ser el centro de la iglesia? ¿El mundo, el servicio al mundo? Tampoco. El centro de la iglesia está en Cristo, está en su designio, está en su plan de amor. Que por supuesto es salvación para el mundo, que por supuesto es gloria para el Padre. No separe la gloria del Padre y la salvación del mundo. Usted no puede decir que la iglesia está centrada en el mundo, porque la iglesia no es discípula del mundo, es discípula de Cristo. Entonces esa proposición tercera es muy importante, es muy bella. Ustedes pueden leer la afirmación que aparece ahí. Es bastante larga, es el comentario más largo. Leo una partecita del final de ese comentario. ¿Ha querido Jesús fundar la iglesia? Responde, sí, pero esta iglesia es el pueblo de Dios que Él reúne a partir de Israel, a través del cual busca la salvación de todos los pueblos. Entonces la iglesia, por una parte, tiene una referencia, viene de Israel, no sale de la nada. Y por otra parte, la iglesia está como servidora. ¿Servidora de qué? Servidora del designio de salvación, que le da la gloria a Dios y que es bien para el mundo. Pero sí, sí se ha querido una iglesia. Pasemos a la proposición cuarta para ir terminando esta exposición. Les repito, el documento es magnífico. La vez pasada en lo de la historicidad también les cité un autor, Daniel Iglesias. Les dije, es un laico uruguayo interesante, es un hombre muy interesante. Realmente personas que han dedicado mucho tiempo, seriedad, preparación a esto, gente que vale la pena conocer, si uno quiere tener una sólida formación cristológica, teológica. Bueno, entonces ahora pregunto, Preguntónos si nos vamos a la proposición cuarta. La conciencia, se lee así la proposición cuarta. La conciencia que tiene Cristo de ser enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la convocación de todos los hombres en el pueblo de Dios. Fíjate cómo se van apoyando una en la otra, ¿no? La conciencia que Cristo tiene de ser enviado por el Padre, eso lo dijo en el número 2, en la proposición 2. Para la salvación del mundo y convocación de todos los hombres en el pueblo de Dios, eso lo dijo en la proposición 3, implica misteriosamente el amor de todos los hombres, de manera que todos podemos decir que el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí. Es realmente un epílogo muy bello este que trae acá. Es decir, que el amor de Cristo no es un amor genérico, sino que de alguna manera ese amor de Cristo se hace personal en cada uno de nosotros. O como decía algún santo, Cristo ama a cada uno como si fuera el único que existiera. La predicación apostólica implica desde sus primeras formulaciones la convicción de que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Ese es el resumen del querigma que presenta Pablo en 1 Corintios 15. Les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y en el cual están fundados. Paredo cajumín jocai parelabon. Les transmití lo mismo que yo recibí, 1 Corintios 15. Que Cristo, y dice aquí, murió por nuestros pecados, kata tas grafás, de acuerdo con las Escrituras. Se ha entregado por nuestros pecados, y esto en concordancia con la voluntad de Dios Padre, que lo ha entregado por nuestras faltas. Dios, que quiere que todos los hombres se salven, no excluye a nadie de su designio de salvación que Cristo abraza con todo su ser. Toda la vida de Cristo, desde su entrada en el mundo, ahí cita Hebreos 10, que a su vez cita el Salmo 40, al entrar en este mundo Cristo dice: aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es la frase citada ahí. Hasta el don de su vida es un único por nosotros. Es lo que decimos en el credo, ¿no? Por nosotros y por nuestra salvación. Si ha muerto por nosotros es que nos ha amado. Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros como oblación. Efesios capítulo 5. Este nosotros son todos los hombres que quiere reunir en su iglesia, porque Cristo ha amado a su iglesia, a la iglesia, y se ha entregado por ella. La iglesia no ha comprendido este amor como una actitud general solamente, sino como un amor tan concreto que mira a cada uno personalmente. Así ve la iglesia las cosas cuando oye a San Pablo recordar el respeto a los débiles. No vayas por un alimento a causar la pérdida de aquel por quien Cristo ha muerto. O sea que cada persona, incluso el más pequeñito, el que a ojos del mundo puede ser el más despreciable, no señor, es objeto directo del amor de Cristo y en este sentido es conocido por Cristo. Leo hacia el final y terminamos. En el corazón de nuestra fe se encuentra este misterio, la inclusión de todos los hombres en este amor eterno con que Dios ha amado al mundo hasta dar a su propio Hijo. He aquí en lo que hemos conocido el amor. Él, es decir, Cristo, ha dado su vida por nosotros. El buen pastor da su vida por sus ovejas, las conoce y las llama a cada una por su nombre. Por haber conocido este amor personal de cada uno, tantos cristianos se han comprometido en el amor por los más pobres sin discriminación y continúan dando testimonio de este amor que sabe ver a Jesús en cada uno de estos, mis hermanos más pequeños. Bueno, esa es la presentación que les puedo hacer de este precioso documento, Comisión Teológica Internacional, año 1985, que nos muestra los datos fundamentales de lo que Cristo conocía. En esencia, ¿qué nos ha dicho? Recapitulemos. Que Cristo sabía de su relación filial con el Padre. Que Cristo sabía que esa relación era única. Que Cristo con su comportamiento y sus palabras muestra una autoridad que está por encima de cualquier otra autoridad y que muestra que su relación con el Padre, o su relación al Padre, dice el documento en esta traducción, su relación al Padre es la de quien se sabe Hijo único de Dios y se sabe Dios. Entonces Cristo sabe que es Dios. En segundo lugar, Cristo sabe que hay una misión, que por esa misión Él ha sido enviado. No son las circunstancias las que marcan el desenlace de su vida, sino el anhelo de una entrega que corresponde a la voluntad del Padre. A su vez, el saberse enviado implica que Cristo sabe su preexistencia. Él sabe que Él no empieza a existir cuando empieza a existir como ser humano. En tercer lugar, hemos dicho que Cristo sabe que el designio de salvación se realiza por el anuncio del reino y por la constitución de una iglesia. Eso quiere decir que la iglesia no es una especie de solución de emergencia. No habiendo otra cosa, se murió, se fue, ¿ahora qué hacemos? Organicémonos, a ver, mande usted y usted, y ahí vamos andando. Por el camino se irán arreglando las cargas, dice el refrán. No, Cristo ha querido que exista una iglesia. Que ese querer de Cristo puede ser traicionado por nuestra vanidad, por nuestro orgullo, por lo que se llama popularmente clericalismo, eclesiocentrismo, sí. Pero el hecho de que algo pueda ser deformado no quiere decir que no exista o que no pueda entenderse bien. Entonces, el aspecto institucional de la iglesia, hay que saber que es parte del querer de Cristo, es parte del saber de Cristo e implica de parte nuestra también una responsabilidad. Y por último, la proposición 4, ¿qué es lo que nos ha dicho? Pues nos ha dicho que ese amor de Cristo implica una ofrenda que se hace real en cada vida concreta, hasta el punto de que cada uno de nosotros puede decir, me amó y se entregó por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.